Bueno, Adrián, en principio conocer cómo se viene desarrollando la medida de fuerza y conocer qué avances hubo hasta el momento en caso de que haya habido avances. Mira, sí, la medida de fuerza en sí es contundente, empezando por ahí en todo el país, en conjunto con los compañeros de San Lorenzo y los compañeros de Hurgada, es realmente contundente, tengamos en cuenta que ya hay 200 barcos esperando hasta las costas de Brasil, ¿no? Y la gente está, por supuesto, firme y convencida de no bajar los brazos ante un derecho constitucional, como hablamos nosotros, un salario digno que marca el 14.000 de la Constitución y reglamentado en el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Hubo algún tipo de negociación hasta las previas de Navidad, hasta el día 24, algún tipo de llamado, a ver si nos podíamos acercar en el caso de esto? Tengo entendido que también con San Lorenzo. Ayer la Ciara hace una publicación, pero es medio engorrosa porque no están los detalles. Ellos hablan de un general, pero no es lo conversado. O sea que no hay nada firme. Por supuesto, nosotros ratificamos los pedidos y es una negociación y estamos dispuestos a negociar, pero sin bajar, por supuesto, las banderas principales. Eso está más que claro. Después de cómo se pone, el detalle, de por cuánto, que si es no remunerativo, si es remunerativo, es otro cantar. Estamos dispuestos, por supuesto, a ver qué es eso. Pero en el marco general no es como menciona los publicados de la Ciara, ¿no? En algunos medios. Adrián, ¿cuáles son las demandas puntuales que están elevando desde el sector? Desde nuestro sector, que conformado con las organizaciones sindicales, lo que se pide es terminar con el año, la revisión del 2020, que nos faltan un 10% por la inflación proyectada que ellos mismos propusieron. Nosotros estamos pidiendo a partir de enero 93 mil pesos que nos da los estudios, como usted decía antes, el 14 bis, la ley de 116 del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros venimos haciendo una proyección oficial de que hacía el INDEC del año 96 de una encuesta de hogares. No es un número que a nosotros se nos ocurre. Además, cualquiera que visite, que vaya al supermercado, sabe que eso es un sueldo digno, tampoco es para tirar manteca al techo, eso está más que claro, ¿no? Y además que esta empresa lo puede pagar, que en algunos casos el costo laboral sobre venta no supera el 1%. O sea, acá están jugando otra película mucho más grande que no tiene que ver, por supuesto, con lo salarial. Además, están pidiendo un bono pandemia y el bono de fin de año que hace 10 años que nosotros lo percibimos en el concepto de reparto en la ganancia, como también lo dice la Constitución Nacional. Y en el caso del 2020, bueno, como lo había dicho, ¿no? Estamos pidiendo a partir del 1 de enero que llegue esa cifra a 93 mil pesos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la Ciara pretende que eso llegue en agosto. Todos sabemos que los trabajadores cerramos un aumento hoy y medio a medio lo perdemos. Imagínate cuando es escalonado, con más razón. Yo creo que me parece que es una chicana de parte de la empresa, como dije, se puede pagar. Como dije, también están jugando otra película. ¿Cuál es la película? La película tiene que ver con el Consejo Agroindustrial, que ellos mismos lo formaron, donde pretenden ahí que le bajen los impuestos, que le saquen las retenciones, con el verso de que van a crear 700.000 puestos de trabajo. ¿Por qué digo verso? Es porque cuando se cosechaba 100 millones de toneladas, perdón, 60 millones de toneladas, dijeron lo mismo. Ahora que se cosecha más de 100, vienen de nuevo con lo mismo, pero de los 60 a los 100 millones de toneladas no crearon un solo puesto de trabajo. Y además, ellos hablan a veces de las capacidades ociosas de las plantas. claro, si vos haces una planta de 30.000 toneladas y no te alcanza la soja, ¿qué pretendés? Que después monten todo todo el norte argentino, por decir alguno de otros, para que plantemos soja. No, tiene que haber un plan, un planeamiento. Esa es una de las pretensiones de la Ciara. La otra pretensión, por supuesto, tiene que ver con la devaluación, no hay ninguna duda. Y disciplinar a los trabajadores, eso está claro, porque cualquier trabajador de cualquier industria va a decir, si no pueden los aceiteros, que estas empresas pueden pagar, entonces ¿qué nos espera para nosotros? Uh-huh. Es una realidad. Además nunca muestran los balances. Si vos decís, no puedo pagar este salario, tenés que mostrar los balances como dice la ley. La ley dice que tienen que presentar los balances en una negociación. Nosotros hace 10 años que negociamos a nivel nacional y 16 años a nivel local en la zona de Rosario. Y nunca presentaron un solo balance. O sea que pretenden poner la sociedad y los trabajadores en contra, pero realmente con argumentos que no son válidos, sin ninguna duda. Uh-huh. Y lo mismo que dicen que pierden 100 millones de dólares por día. Después dijeron que no, que se atrasan los 100 millones de dólares por día, no es que lo pierdan. Pero sí hay una razón, cada barco por día cuesta 25.000 dólares. Si hacemos rápido de la cuenta, en 100 barcos nada más, en 10 días nada más, son 25 millones de dólares, y ya con eso pagan el salario de todo el año. Además, ellos se beneficiaron con el aumento, con la baja de retenciones de este gobierno, con el aumento de la soja. Y ellos cobran en dólares y nosotros peso. O sea que todo, por supuesto, un engaño, por supuesto, de que como dije, juegan otra película y no tiene nada que ver con el salarial. Uh-huh. Adrián, esto que vos mencionabas de que se está jugando otra película, un partido de fondo también, que otros dirigentes lo pusieron en un tinte político, ¿no? Y argumentando, poniendo en contexto que durante el gobierno de Mauricio Macri las empresas tenían cierta facilidad a la hora de arreglar ante una medida de fuerza. ¿Compartís esta mirada? Prácticamente no tuvimos conflictos salariales en la era de Macri. Sí, nos fueron cerrando fábricas, fueron achicando personal, nos pegaron, no crean que no, nos pegaron. Perdimos uh-huh. muchos puestos de trabajo como todo el país, ¿no es cierto? Como toda la cadena trabajadora. Pero en lo salarial nunca, no es casualidad, no hubo conflicto. Y claro que iba a haber conflictos si eran socios. ¿Y a dónde está el eje tal vez de la sociedad que tenían ellos? Es que no estaban obligados a liquidar la divisa. Primero era por 10 años y después fue de por vida. No estaban obligados a liquidar, a traer los dólares a la Argentina. Entonces, escúchame, todo eso iba a la timba financiera como, en este caso a los paraísos fiscales o a su casa matriz o a donde sea. No estaban obligados a traerlo acá. Y en el caso de las nacionales, es lo mismo. Esa es una de las razones. Lo mismo que decía Macri, ¿no? Que pidió 50 millones de dólares en el fondo, ¿y a dónde están? No lo vi, no vi ningún puente, yo no vi ninguna ruta, no vi nada, no, ningún riel, no vi nada. Se lo timbaron, se lo jugaron a la tienda y se lo fugaron. No es una realidad. Y con esto yo no quiero indirectamente defender al gobierno actual. No, por supuesto, nosotros representamos a los trabajadores, solo a los trabajadores. Pero no deja de ser verdad lo que digo. A este gobierno lo vamos a jugar, ¿no? Ahora está en plena pandemia. En su momento nosotros, por supuesto, decimos lo que tenemos que decir independientemente del gobierno, porque, repito, representamos a los trabajadores. Y en el caso de porque se dice mucho, ¿no? ¿Por qué no existe el gobierno? ¿Por qué no se coso? ¿Qué es importante que la divisa? ¿Qué es eso? El gobierno, paritario de paz, desde luego. El gobierno hace lo que de mediador en todo caso. Y por lo menos, no nos han presionado. Al contrario, nos dijeron el derecho de huelga no se va a limitar, como dice la Constitución Nacional. Entonces nosotros estamos parados ahí, enfrentándonos con ellos. Y bueno, o perdemos o ganamos, pero la nuestra, ¿no? Luchando como siempre. Adrián, la última, ¿cómo crees que va a seguir esto en las próximas horas o en los próximos días? Yo creo que hoy va a haber algún tipo de conversaciones, por supuesto. Mañana está la audiencia a las 11 horas y se supone que tiene que haber alguna especie se supone, ¿no? Que tiene que haber alguna especie de preacuerdo. Sería realmente muy lamentable, ¿no? Si mañana en la audiencia no habría acuerdo, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero yo por eso repito, creo que va a haber algún tipo de conversación, de movimiento, hasta ministeriales, para tratar de alcanzar un acuerdo el día de mañana. Pero es como todas las cosas, si el diablo mete la cola, mete la cola. Por eso no se puede hacer un pronóstico certero, ¿no? De lo que pasará el día de mañana. Además, la Ciara fue diciendo una cosa. Y después fue cambiando diciendo otra y así. Entonces, con un jugador tramposo así es muy difícil, ¿no? No, nunca fue una negociación de buena fe de parte de ellos. Los trabajadores estamos dispuestos a negociar de buena fe y no es que pedimos barbaridades, nunca lo hicimos, somos serios, simplemente lo que nos corresponde y lo que ellos pueden pagar.